dulce cantor de los pueblos, una voz que deja una historia. Un hombre que se hizo grande con esfuerzo y con valor. ¿Quién hubiera imaginado que ese niño que nació hoy fuera el cantor de un pueblo que lo aclama sin cesar? Entre versos y acordeones el mundo lo conoció. En la cima de la fama su talento demostró. El cacique de la junta, un cantante sin igual. Pero es que yo no soy uno de tus fieles seguidores. No tengo un afiche tuyo colgado en una pared. Yo jamás me he emborrachado cuando salen tus canciones. Pero escucha atentamente, por lo menos esta vez. Yo soy aquel que cuando estabas cantando, fingiendo risas ante toda la gente, miraba que por dentro estabas llorando. Y aunque como el payaso te mostrabas alegre. Yo soy aquel que cuando tú eras un niño, miré cómo dabas los primeros pasos. Conozco bien tu sufrimiento y tu herida, porque toda la vida te he tenido en mis brazos. Yo soy tu Dios, el que te toca el corazón con este canto. Yo soy tu Dios, el que te toca el corazón con este canto. Dicen algunos, el artista que todos quieren. Un hombre que se ha ganado el amor de una nación, odiado por mucha gente, errores que cometió. Pues él es un ser humano como todos los demás. No es un monstruo, no es un ángel, mucho menos es un dios. Él es formado del polvo y como Adán también falló. Solamente hay un paso en medio del bien y el mal. Pero yo no veo las cosas como los hombres las miran. Yo sí te conozco bien porque yo fui quien te formó. Porque yo soy el que hago y el que curo las heridas. Y yo sé cuántas heridas tú tienes allá en tu ser. Yo soy aquel que te ha guardado la vida, quien no dejó que te borraran del tiempo. Yo soy Jesús, el que por ti di la vida, y en la cruz sin medida me entregué por completo. Yo soy quien puedo resolver tus problemas. Camina conmigo, ven, toma mi mano. Como la sangre que llevas en tus venas, quiero estar en tu vida el resto de tus años. Yo soy tu Dios, el que te toca el corazón con este canto. Yo soy tu Dios, el que te toca el corazón con este canto. Yo soy aquel que te ha guardado la vida, quien no dejó que te borraran del tiempo. Yo soy Jesús, el que por ti di la vida, y en la cruz sin medida me entregué por completo. Yo soy quien puedo resolver tus problemas. Camina conmigo, ven, toma mi mano. Como la sangre que llevas en tus venas, quiero estar en tu vida el resto de tus años. Yo soy tu Dios, el que te toca el corazón con este canto. Yo soy tu Dios, el que te toca el corazón con este canto.